gastados en pasajes para llevar gente a votar en las elecciones, lo que llevó a que le pidiéramos a la fiscal de Estado que indagase sobre todos los subsidios que otorgó la provincia en esas fechas, porque hay una fuertísima sospecha de que deben aparecer más. Ya descubrimos una mutual que también para esa fecha, donde era candidato un directivo de la mutual, recibió 170 mil pesos, y le estoy hablando de 400 mil así nomás en, claro, en tres que pudimos encontrar. No quiero imaginar los que deben haber, porque en mi provincia no se rinde cuenta de los actos de gobierno, por lo tanto encontrar expedientes o gastos de este tipo, bueno, hay que revisar con mucho cuidado el boletín oficial para poder averiguar algo. ¿Se pudo comprobar, diputado, que estos gremios no hicieron el trabajo que prometían de dar cursos y actividades educativas? Buscando en todos los diarios de la provincia encontramos que habían hecho uno con dos, que UPCN había hecho un curso sobre adicciones en el que habían concurrido dos personas desde Buenos Aires, pero no pudimos encontrar uno solo más. Y de acuerdo, si todos esos fondos hubiesen sido destinados a eso, Río Gallegos hubiese tenido una actividad recreativa y cultural como jamás sucedió en toda su historia. ¿Qué creen que ocurrió con los 680 millones de pesos? Creemos que esos fondos están depositados en algún lugar, en algún banco de Estados Unidos, pero queremos saber, y esta es la parte de la sospecha, en qué condiciones, qué comisiones se pagaron, qué honorarios se han estado pagando, en fin, creemos que puede haber cosas muy serias, pero muy graves en el manejo de las comisiones, de los honorarios y de los intereses alrededor de esa suma. De todas maneras, lo que es gravísimo es que los organismos competentes de mi provincia no sepan nada sobre eso, y que la opinión pública no esté informada y que la Cámara de Diputados no pueda saber qué pasa. Diputado Rafael Flores, buenos días. Natalia Arube te lo saluda. Buenos días. ¿Usted considera que el decreto que pretende firmar el presidente Fernando de la Rúa es constitucional? No, yo estoy seguro que es totalmente inconstitucional, porque la Constitución, primero, que no es un tema, casi diría que es casi un hecho objetivo, porque la Constitución es precisa, solamente en circunstancias extraordinarias que hagan imposible avanzar en el proceso normal de sanción de las leyes, el presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Y esta cláusula constitucional no fue escrita, como imaginará usted, a pedido del presidente Menem. Y en ese caso, en este caso, el Congreso de la Nación está funcionando con total normalidad. Hoy tenemos sesión de la Cámara de Diputados para continuar la que venimos teniendo desde la semana pasada, y perfectamente se puede tratar cualquier iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo. Obviamente que correrá en la suerte que corren todas las iniciativas que presenta cualquiera. El Ejecutivo, los diputados, se debaten. Ahora, independientemente de que sea un decreto, ¿cómo evaluaría la propuesta en sí misma? Como otra violación constitucional, porque la jubilación estatal está garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución, y porque porque sé que el recorte de la prestación básica universal va a afectar, por ser una suma fija, a la gente que tiene menos ingresos como jubilados. Por lo tanto, me parece que es una pésima medida. Pero de todas maneras, en este caso la cuestión de forma me parece fundamental. Diputado, si el decreto sale finalmente como se cree o como se informa, por lo menos en los diarios, ¿qué suerte correría el bloque de diputados de la Alianza? Creo que se estaría tocando un hilo de esos que hay que manipular con cuidado, porque se cortan, y no sabría qué actitud tomarían muchos diputados. Sé cuál sería la mía. Creo que plantearía que el FREPASO rediscuta su rol dentro de la Alianza y que plantee todos los mecanismos institucionales posibles para evitar que ese decreto, en caso de que se firmase, pueda llegar a concretarse. Esto sea ante la justicia o en las propias o los propios remedios que desde el punto de vista legislativo podemos encontrar. Pero estoy seguro que esto provocaría una situación sumamente compleja que no alcanzo a poder precisar dentro de la Alianza, pero las cosas no serían como están ahora, eso estoy seguro. Diputado Rafael Flores, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, que les vaya bien. Hasta luego. Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Queríamos preguntar tu opinión o tu reflexión sobre lo que tienen que ver con los puntos más salientes de los anuncios del presidente de la Rúa en materia de congelamiento del gasto por 5 años, un nuevo régimen de coparticipación federal y el tema de la reforma previsional. Bueno, creo que si alguna duda tenía alguien o quedaba todavía, las medidas anunciadas revelan que aquello que alguna vez se denominó Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia ha desaparecido de la gestión de gobierno. Las medidas tomadas no solo no resuelven, sino que profundizan la crisis del trabajo y para nada preanuncian un horizonte de justicia en nuestro país. En ese marco, me parece que hay que entender que las medidas que hablan de privatización derogación del sistema público previsional, sí, y consecuentemente privatización total del régimen de previsión, las medidas referidas a la privatización del sistema de salud, uh-huh, y el congelamiento del gasto público, ¿qué consecuencias van a traer? Revelan una decisión, que es la de transformar a la sociedad en un costo, porque en realidad esto supone, en principio, en el caso previsional, el recorte directo de los haberes jubilatorios para los que van a jubilarse, uh-huh, en el orden de los 200 pesos por la eliminación de la prestación básica universal. En segundo lugar, supone que se posterga la edad jubilatoria de la mujer, uh-huh, y en tercer término implica, al transformar el régimen privado en el mecanismo normal de jubilación en la Argentina, definir que efectivamente lo que se viene es una situación donde una gran proporción de la población no va a tener capacidad para acceder a la jubilación, uh-huh, habida cuenta de que sobre el total de afiliados que las administradoras hoy tienen, sí, menos de la mitad están aportando. Consecuentemente, eso indica que prácticamente más de la mitad de la población va a terminar teniendo que buscar esa pensión de 100 pesos que aparece definida en el sistema presentado como la pensión a la que accederán aquellos que no tengan cobertura previsional. Claro, porque hay una cantidad de gente que está en la AFJP y no tributa porque no puede. Y después todo un montón de gente que directamente no puede aportar a ninguno de los dos sistemas. Claro. Por lo tanto, en el régimen planteado, esos son los que tendrían que terminar cobrando una pensión, con lo cual tendríamos aquellos que pudieron jubilarse por la vía privada, y aquellos que al no poder hacerlo, que va a ser una proporción muy alta, terminen dependiendo de una pensión del Estado absolutamente mínima y miserable, uh-huh, en algún sentido menor incluso que la mínima actual. Claro, y que no tenga nada que ver con el trabajo que realizaron. Así es, efectivamente. En segundo lugar, el tema de la privatización del sistema de salud, expresado en la desregulación del sistema de obras sociales, revela también en esta idea de que en realidad lo que se hace es abrir el mercado para que el consumidor elija, uh-huh, en un mercado como el de la salud, donde no solo el consumidor no posee la información adecuada para poder definir adecuadamente, sino que además los consumidores tienen una diferencia en materia de capacidad de pago muy alta. Esto establece que lo que se va firmando es una estrategia en la cual la salud va a depender del nivel de ingreso que tenga cada uno. No va a ser la misma salud la que perciba un hogar que tiene $13,000 por mes, uh-huh, de ingreso, como aquel hogar que tenga menos de 100 o $150 por mes. En tercer lugar, la reducción del gasto primario está de alguna manera, anunciando que el congelamiento del gasto primario indica que nada podrá esperarse en términos de mejora en materia de salud pública y educación pública, y en gran medida todo el proceso de congelamiento significa romper la posibilidad de que el Estado pueda, por vía de la política fiscal, redistribuir progresivamente los ingresos. Por eso digo que esto significa que se transforma a la sociedad en un costo, con el objeto de mejorar la rentabilidad de algunos conglomerados empresarios y al mismo tiempo garantizar los pagos externos. Uh-huh. Claudio Lozano, buenos días. Natalia Arguete te saluda. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo se podría entender que mientras cerca del 18% del PBI está designado a programas sociales, haya un 29% de la población que es pobre y el 7% indigente? Bueno, en principio porque los planes están de alguna manera circunscriptos a las estrategias de combate a la pobreza fundamentalmente orientadas por el Banco Mundial. Uh-huh. No son planes dirigidos a resolver la causa del problema, que concretamente tiene que ver con intervenir sobre el mercado laboral, sino que están buscando los efectos. Los planes dicen hay que buscar al más pobre de los pobres, proceso en el cual se van una cantidad importante de pesos en pagos a distintas consultorías que se encargan de identificar quién es el más pobre de los pobres. Ajá. Y una vez de que estos son ubicados, se los asiste. En general, al asistirlos, se discrimina al otro pobre que por alguna razón que la consultora determinó no va a percibir el apoyo que en todo caso le da la política social, con lo cual se pierden fondos en el camino y al mismo tiempo se discrimina al interior de ese universo complejo y difícil que es el mundo de la pobreza. Ahora, en realidad, esto es ir a atacar el efecto y no el problema. El problema es la expansión de la tasa de desempleo y la degradación que ésta impone en el funcionamiento de la estructura ocupacional en términos de rebaja en las condiciones laborales y en los ingresos de bolsillo, y consecuentemente el dinero y el financiamiento debiera estar orientado a garantizar un piso básico de alguna manera actuara como el nuevo nombre del salario mínimo. En esa dirección es que nosotros hemos venido planteando que el dinero en términos sociales debe estar dirigido a la creación de un seguro de empleo y formación sobre los jefes y jefas de hogar hoy desocupados y una asignación universal por hijo. De esta manera estaríamos logrando un piso que le pondría, digamos, un límite a la degradación de la estructura ocupacional, alteraría el funcionamiento del mercado de trabajo y limitaría la expansión de la pobreza. Actuaría sobre la causa y no sobre los efectos. Uh-huh. Claudio Lozano, economista de la CTA, te agradecemos muchísimo la pregunta. No, gracias a ustedes y hasta siempre. Que tengas buen día. La tribu. Bueno, la verdad que estamos bastante paranoicos en este país. Uh-huh. Porque hace un mes y medio llegó el presupuesto, ley de leyes. Uh-huh. Comenzamos a tratarlo. Comenzamos a hacer objeciones, como corresponde, en las distintas comisiones, en el ámbito que corresponde. Uh-huh. Paralelamente comienza un escenario distinto, que es la relación del presidente y su ministro con los gobernadores, con lo cual de alguna manera desactiva la participación en el ámbito natural de la discusión del presupuesto, que es el trabajo de los diputados. Nosotros hemos seguido adelante con esto. Nosotros ayer, yo soy de la Patagonia, soy de Chubú, hemos tenido una pueblada espectacular, uh-huh, sin ningún tipo de violencia, 3.000 personas, no como dice el diario Clarín, 400 personas, 3.000 personas en la calle. Uh-huh. Por supuesto reclamando lo que nos corresponde y nos quieren robar desde la Nación, que es el subsidio a las naftas y al gas, en un país de 9.148 millones de pesos de festival de subsidio de exenciones, que se quieren recortar 129 millones de pesos a la Patagonia. El subsidio que va directo a la gente me parece que es un atropello. Todo esto se va ocultando y ponemos en escenario el famoso acuerdo y el pacto fiscal con los gobernadores. Primero que no conozco la letra, la quiero conocer, hoy lo vamos a plantear en el bloque de diputados. Quiero conocer la letra. Yo, así como está, le diría en primera instancia que estoy de acuerdo con el gobernador Kirchner de no haberlo aprobado. Uh-huh. No olvidemos que hace apenas 10 meses se aprobó un pacto fiscal cuando subió este gobierno. Ahora firman un pacto fiscal por 5 años. Si no cumplen en 10 meses, ¿qué van a cumplir en 5 años? Claro. Aparte salen a agredirlo a Kirchner. ¿Por qué lo agreden a Kirchner? Cuando Kirchner subió la gobernación, tenía 600 millones de dólares de déficit. Uh-huh. Y hoy tiene 700 o 800 millones de pesos guardados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Los critican por eso. O sea, en este país, a los buenos administradores, a los que manejan bien los dineros públicos, a los que son capaces de hacer un aeropuerto como Calafate, que ese tenía que haber sido la nota en todos lados, y sin embargo la nota fue fracaso de la reunión de gobernadores, uh-huh, en vez de reivindicar la buena gestión, no, estamos reivindicando los malos administradores y tratando entre todos de hacer un manejo corporativo de salvar provincia y nación por los déficits que tienen mutuamente. Entonces, estas son de las cosas que yo no entiendo. Yo digo, y lo voy a plantear en el bloque de las 19 horas, que me gusta saber qué es lo que han firmado los gobernadores. Claro. Porque si esto va a ser tratado en el Congreso, por supuesto, yo no lo votaría en tanto y en cuanto no tenga la claridad que debería tener. ¿Y usted cómo ve esta intención de Kirchner de armar una especie de subbloque dentro del, un nuevo partido dentro del PJ. Es una agrupación, la agrupación se llama La Corriente y yo estoy trabajando con él. Ajá, o sea que usted adhiere a esta corriente. Sí, por supuesto, porque nosotros entendemos que el sistema político tal cual está en este momento está agotado. Entendemos que tenemos que recrear ámbitos de participación realmente importantes porque tenemos que tratar de pensar en una Argentina distinta. Tenemos que terminar con el mensaje único. Acá seguimos escuchando todas las mañanas cuando encendemos los medios de comunicación a los economistas. Ellos sí se van renovando, ¿no? Claro. Antes estaban los Aleman, los Broda, ahora están los Melconian, los Artana. Se van renovando y van bajando siempre este famoso tema que el déficit culpa del incremento del gasto público. Nunca van a decir que el déficit culpa del aumento del pago de los intereses de la deuda externa. Uh-huh. Cuando uno toma los números, se va a dar cuenta que proporcionalmente es mucho mayor el incremento del déficit por culpa de los intereses de la deuda externa que por el gasto público, más allá de que pueda haber administraciones que no lo han hecho correctamente. Pero vivimos envueltos, nos quieren, en un sistema democrático, nos quieren decir cuáles son los temas que tenemos que discutir y cuáles son los temas que no podemos discutir. Entonces, cuando alguien se planta firme, cuando alguien va y pone la cara, como la puso, por ejemplo, Kirchner ayer en mi provincia, en la ciudad de Esquel, en una pueblada. No todos los dirigentes pueden poner la cabeza y la cara en una pueblada. Uh-huh. Entonces, a esos hay que criticarlos, a los que administran bien, a los que están con la gente. ¿Todo para qué? Para mantener el otro sistema que, insisto, que está agotado. ¿Y usted podría decir que entonces la situación o la actitud del gobernador Carlos Rucauf es la opuesta a la de Kirchner? Yo no estoy de acuerdo con esta actitud, digamos, de... por supuesto que lo de Fernández Mejía es un capítulo aparte, la ineficiencia total y absoluta, que la verdad que no sé cómo puede esta señora seguir en el cargo. Ya creo que ya es irrelevante seguir hablando de esto, ¿no? Uh-huh. Sola se tendría que dar cuenta si evidentemente es inteligente, pero no, parece que le gustó el sillón. Lo que sí digo es, nosotros estuvimos asistiendo a una cantidad importante de días, parecía discutiéndose cómo iba a ser el reparto del botín social, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto, que quede bien claro, Nación no puede manejar esto más, porque el conflicto, la primera que golpea es a los municipios. Uh-huh. No se puede de ninguna manera que una señora rodeada de 10 asesores que cobran no sé cuánta plata, que ni conocen el interior del país, dispongan mandar los envíos cuando ellos quieren, cuando... Esto es un disparate. En un país que pretende ser federal, evidentemente tendría que ser una cuestión automática y de acuerdo a un relevamiento, porque todos sabemos, más allá que la situación en general es mala, todos sabemos dónde están o cuáles son aquellas regiones que los índices de pobreza son mayores a otras regiones, ¿no es cierto? ¿Y qué debería hacer Rucauf entonces? No, yo en el caso de Rucauf, yo creo que él tenía que haber sido, no digo más duro, tendría que haber sido más claro en digamos, los temas a discutir. Yo creo que este presupuesto, por eso le arranqué diciendo, nos sacaron de la cancha. Uh-huh. Este presupuesto es absolutamente inviable para su aprobación. Acá no se... El tema, por ejemplo, las consultoras, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, más de 500 millones de pesos se destina al pago de consultoras. Seguimos con el festival de las consultoras que existía desde antes también. Uh-huh. Y un montón de gastos que, bueno, los tenemos ahí enumerados, de que estas son las cuestiones de fondo, porque ahí si usted hace una suma rápido se va a encontrar con más de 1.000 millones de pesos que están muy mal imputados. Y esto de digamos del pacto fiscal, son de los tantos pactos fiscales que se han firmado en este país, que pocas veces se han respetado, así que no creo que, salvo que, como lo ha planteado el propio gobierno, descarnadamente, esto o el caos... esto sea para, digamos, para un mensaje nuevamente para el mercado, para el sistema financiero, pero a mí lo que me preocupa cuál es el mensaje y la señal para el mercado nuestro, que es nuestra gente, el recurso humano, que está cada día peor. Diputado Mario Das Neves, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Del Frepaso, Alejandro Perú. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué viabilidad cree que tendría la aprobación del presupuesto? Digamos, parece al día de hoy es que después de muchas discusiones se va a aprobar esta semana. Ajá. ¿La gente del Frepaso apoyaría el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo? En términos generales sí, excepto hay un grupo de diputados, una parte, un grupo de compañeros de la bancada que tienen una militancia en general en gremios estatales que están en, tienen una disconformidad que es imposible de modificar porque este presupuesto no corrige la reducción del 12% de la caída de los sueldos estatales. Uh-huh. Y en términos generales, ¿qué opinión tiene usted de este presupuesto? Que es infinitamente más sensato que el que se había presentado un par de meses atrás, donde se estaba pretendiendo cumplir con una ley que es de imposible cumplimiento, como lo fue desde que se planteó hace un par de años. Uh-huh. En realidad la ley de solvencia fiscal no se cumplió nunca. Uh-huh. Esta vez, por supuesto, tampoco se cumple. La diferencia entre la última vez y esta es que hay un acuerdo con el Fondo Monetario para que esto no ocurra. Uh-huh. ¿Y este presupuesto se podría respetar o tendría que el año que viene estaría sujeto nuevamente a modificaciones de este tipo en cuanto al déficit? Yo doy por supuesto que hay un par de cosas en este presupuesto que cambiarían a lo largo del año. En primer lugar, creo que la estimación de recaudación es muy baja, uh-huh, a veces. De la misma manera que en otras oportunidades era excesivamente alta, en este caso en particular creo que es muy baja. Uh-huh. Por dos motivos. Porque hay una situación de blindaje, el famoso blindaje financiero va a hacer que, creo yo, va a hacer que haya un proceso de reactivación un poco más fuerte. Y en segundo lugar, porque hay un compromiso del gobierno en reducir la evasión y elusión. La evasión y elusión impositiva en la Argentina es del orden de los 30.000 millones de dólares anuales. Uh-huh. Entonces, trabajando en serio sobre ese tipo de cosas, es más que probable que el déficit se achique y no que sea grande. El punto importante desde el punto de vista social es que la mayor parte, la inmensa mayoría de este dinero que estamos hablando son de sectores muy ricos, porque la clase media y los sectores bajos o los trabajadores en esta sociedad pagan mucho impuesto. Los que no pagan son los muy grandes. Diputado, en este proyecto se va a, o está estipulado lo que se había hablado de que se congele el gasto social por 5 años? No, en ningún momento se habló de congelar el gasto social, se habló de congelar el gasto primario. Uh-huh, el gasto primario, sí. Pero hay 500 millones de pesos más de lo que estaba previsto antes para que haya fondos sociales disponibles. Claro, igualmente esto fue una partida de alguna forma que tenía que ver con lo que fue el pacto con los gobernadores justicialistas. Pero No, después del pacto. Sí. Después del acuerdo con los gobernadores justicialistas hubo una serie de discusiones en el Ministerio de Economía, con lo cual se decidió incrementar el gasto social. Uh-huh. Y para los próximos años se prevé que este gasto primario también se pueda aumentar o quedaría congelado. No, en principio está congelado el gasto social. Uh-huh. Lo que yo creo es que si efectivamente este gobierno toma en serio una cosa que ha manifestado en varias oportunidades, que es trabajar en serio para que las empresas más grandes o los empresarios más grandes paguen los impuestos que corresponden, sí, la situación puede cambiar de acá 7-8 meses y puede ser necesario rediscutir todo para bien, ¿no? Uh-huh. Espero que sea así. Uh-huh. Diputado Alejandro Peirú, buenos días. Natalia Arbue te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué evaluación hace de la reforma previsional que se está mandando al Congreso? Yo creo que es altamente inconveniente esa reforma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no creo que tenga sentido en el contexto que tiene el país ahora pensar en que se pueda bajar salarios a jubilados futuros. Uh-huh. Esto con el agravante de que encima se saca el gradualismo de la edad, ¿no? Esta pretensión que tenían de que la mujer se jubila a los 65 años y esto iba a ser gradual, ahora ni siquiera esto. Bueno, pero de todas maneras, ese yo francamente creo que es un tema menor, porque de hecho la mayoría de las mujeres, el promedio era 63 años ahora, eso no cambiaría mucho. Uh-huh. Bueno, de todas maneras también es innecesario, ¿no? Uh-huh. Pero no es un tema más que significativo, me parece mucho más significativo sacar 200 pesos de la PBU, eliminar la PBU, ese tipo de cosas. No, eliminar el sistema de reparto. O eliminar, ¿no?, el sistema de reparto, que por otro lado figura en la Constitución. Claro, esto es. Vale, yo tengo la impresión de que a veces hay algunos funcionarios de mi gobierno en economía que plantean cosas sin saber lo que están hablando. Ajá, que están mirando entre el programa, ¿no? Yo, bueno, cuando hay una cosa que está en la Constitución no pueden mandar un proyecto de decreto para modificarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y respecto del posicionamiento del FREPASO dentro de la alianza con esto? El FREPASO y muchos de los legisladores radicales piensan lo mismo que yo le estoy diciendo. Uh-huh. ¿Y esto podría generar un quiebre? No, yo creo que va a significar que se va a dejar de hablar de determinados temas, nada más. Diputado Alejandro Perú, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Votó en contra ayer el presupuesto. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos podría comentar cuáles fueron las sensaciones o qué evaluación tiene sobre la votación que se hizo ayer en la Cámara Baja? Sí, yo creo que la discusión del presupuesto por la de este proyecto de ley, que es el presupuesto, por lo menos en términos generales, va defendiendo las posiciones políticas, ¿no? Ajá. A la realidad. Y bueno, en ese sentido creo que algunas diferencias. Algunas de esas diferencias precisamente es lo que fundamentó mi voto en contra. ¿De qué se trataron esas diferencias? Tiene que ver con cómo nos ubicamos frente a esto. Este presupuesto, si bien es cierto que fue incorporando algunos planteos y se fue modificando a medida que fue siendo tratado, por lo menos, sobre todo dentro del bloque nuestro, no contempla otras cuestiones que nosotros, o yo entiendo que son prioritarias de atender. Tiene que ver con la no restitución de la quita del 12% que se hizo al salario de los trabajadores del Estado ya hace varios meses, aún mediando algunos fallos judiciales que dicen que eso no era del todo correcto. Tiene que ver con la posible modificación de algunos organismos del Estado que prevén tocar los estatutos o los convenios. Tiene que ver con que se rebaja el presupuesto para educación, probablemente hayan algunas modificaciones. Tiene que ver con el carácter regresivo que todavía tienen algunas de las políticas tributarias en nuestro país. O sea, tiene que ver con que no se pudo modificar eso y con que, bueno, todavía con algunos aspectos de la política económica que no estoy de acuerdo precisamente son las que está reafirmando este presupuesto. Entonces, a partir de ahí, yo fundamenté mi diferencia y por eso voté en contra en general. Diputada, ¿usted encuentra que hubo similitudes en el espíritu de la crítica que se hacía al presupuesto entre los diputados del FREPASO que votaron en contra y los diputados justicialistas, o tenían que ver con cuestiones diferentes? Probablemente en algunos aspectos puntuales hayan habido similitudes. Quiero decir también que ningún otro diputado probablemente del resto del bloque del FREPASO, de la Alianza y demás, no habían diferencias en ese sentido, en algunos aspectos puntuales. Yo lo que sí creo es que hay diferencias en la ubicación política que tiene cada uno frente a este momento, frente a los conflictos que se están dando y que son parte de nuestra realidad cotidiana. Yo lo que digo es, durante los 10 años, durante la década menemista, se ha consolidado un modelo en nuestro país que se basó precisamente en la preferencia o la prioridad de desarrollo de algunos sectores que fueron los que concentraron económicamente todo su poderío en desmedro de la mayoría de los argentinos. Y de eso yo creo que todo aquel que estuvo avalando las políticas menemistas en este sentido y en muchos otros sentidos también, bueno, que hoy se dé cuenta que ha cometido un error, me parece muy bien. Ahora, creo que las diferencias son diferencias políticas. Claro. No demasiado fueron los que dijeron que había sido un error. Algunos lo reconocen. Algunos reconocen que sí, que cometieron errores. El hecho de priorizar el tema del déficit fiscal, por ejemplo, como uno de los pilares en los que se asienta por ahí la posibilidad de un crecimiento, como es lo que están pensando los organismos internacionales de crédito. Anoche algún que otro diputado del Partido Justicialista dijo: nosotros eso ya lo probamos y eso no dio resultado. Claro. No veo todavía una autocrítica en ese sentido, pero tampoco me interesa demasiado escuchar una autocrítica, ¿no? Lo que sí me interesa es aportar para que las cosas cambien. Claro, por supuesto. Ahora, por ahí uno lo que percibe, incluso esto cierra con la aprobación de este último presupuesto, es que cuando la alianza en oposición hacía, a ver si usted me corrige, hacía una crítica al modelo en general, y por lo que se ve en el tiempo que va de gobierno aliancista, están reafirmando y continuando el modelo. Yo creo que hay algunos aspectos en los que nosotros no podemos dejar de ser coherentes. Más allá incluso del modelo, hay una serie de medidas que nosotros en el año pasado, antes del 24 de octubre, como Frepaso y como Alianza habíamos planteado, y yo creo que con esos aspectos no se puede ser incoherente. Esto quiere decir, no porque hoy seamos gobierno, si bien muy probablemente toda gestión que se inicia al encontrarse con lo desastroso de una gestión anterior